Thank you. Campanario, repicando entre parvas de palabras la liturgia de la chicha y de la coca. Sermones concertados entre lunas, cristos, soles y maizales medievales. En la capilla joya. Entre curas y curacas con sus quenas enlutadas, danzan vírgenes de barro. Thank you.